9 de la mañana con 29 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, lo iniciamos hace rato, pero les decía que tenía que reiniciar el equipo de, bueno, el programa, el software con el que hacemos la radio. Estaba teniendo bastantes problemas. No nos detectaba el fondo, no nos detectaba la música como esto, por ejemplo, que acaban de escuchar. Entonces tuve que hacer aquí una actualización de todo y pues ahorita ya nos dejó entrar. Les decía anteriormente que íbamos a editar el programa de la parte de la mañana ahorita, pero mejor aquí vamos a comenzar el programa porque de todas formas me había quedado en este segmento, en el inicio, ¿no? Entonces, mejor vamos a irnos al pronóstico del clima. Bienvenidos todos. Ya estamos a jueves, casi viernes chiquito. Está haciendo bastante calor el día de hoy y van a estar las temperaturas altas, así que desde ahorita les digo hidratarse muy bien y utilizar protector solar, ¿ok? En esos momentos tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit. La calidad del aire es buena, un valor de 44 de una escala del 0 al 50, viento que se registra a 6 millas por hora con una humedad de un 35% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 66 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana viernes va a aumentar más la temperatura, máxima de 93, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. El día sábado, máximas de 95, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado todos estos días, así que por favor utiliza protector solar. El día domingo vamos a tener las temperaturas como las tuvimos ayer, máximas de 97 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 90 como las del día de hoy y mínimas de 64 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es de la mañana con 15 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Vamos a seguir hoy con la información, las noticias de tecnología. Y nada más para comenzar este pequeño segmento, vamos a pensar sobre lo que está haciendo AI. AI que, como saben, es la inteligencia artificial y que está desplazando ahorita ya gente de sus trabajos. Por lo menos ya se está empezando a sentir el efecto en algunas de las industrias que procesan información, sobre todo a los que dan consultorías, los que dan a los programadores, obviamente. La noticia es, bueno, pues ya hay gente que está siendo reemplazada por los, obviamente, los bots inteligentes que contestan, hacen investigaciones por la internet y contestan algunas de las preguntas de gente que llama o que hace preguntas por texto en alguna de las páginas web de estas compañías que están reemplazando a gente. Y es obvio que en el futuro vamos a ver mucho más de esto. Ahorita hay gente que se está especializando para poder entrenar a las bots, a las inteligencias artificiales, para hacer el trabajo de humanos. Y es cierto que hay ciertos humanos que son más difíciles de reemplazar que otros. Obviamente los que están creando los módulos de lenguaje son las personas que van a tener este trabajo trabajando con AI. Pero pues hay muchas otras que se están sucediendo últimamente. Algunas de ellas pues son bastante futuristas. Otras son pues realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera, que nos habla del White Rabbit Neo. Parece ser que hay un módulo en lo que es los sistemas operativos de que usan Red. ¿Cómo se llama Redshift? Son los que usan Unix y Linux, parece ser que hay algo que se le llama hacking ofensivo usando estos sistemas operativos y algo que se le llama el White Rabbit Neo. Bueno, parece ser que, como les estaba diciendo, los modelos de lenguaje generativo como ChatGPT han revolucionado muchas disciplinas, incluido el hacking y el pentesting. Entonces parece ser que ahora se necesitan medidas de seguridad que puedan contrarrestar esto. Y aquí es donde entra el White Rabbit Neo, que por lo visto es el White Hat de los... El aplauso para... Déjenme... vamos a poner otra vez esto. Ok, entonces estamos hablando del White Rabbit y cómo funciona esto. Entonces, pues el White Rabbit Neo es un LLM que es open source y está diseñado para ser ejecutado localmente, por ejemplo en algo que se llama Oyama. Y pues básicamente eso es la noticia de la gente que produce este sistema, para que te ayude a no ser hackeado por la inteligencia artificial en este modelo de hacking ofensivo que puede suceder con bots, que serían mucho más complicados de detectar o de tratar de aminorar cuando está sucediendo, ¿no? Y bueno, otra de las noticias habla de AI, que es el nuevo Cupido. 26% de los solteros la usa para mejorar su vida amorosa. ¿Cómo la ven? Entonces, pues una de las cosas es 16 personas de estas personas solteras han interactuado alguna vez con un chatbot en calidad de pareja. La cifra se eleva al 33% de los miembros de la generación Z. O sea que hay gente que definitivamente está tomando esto de poder hablar con AI como algo serio, y como algo de que realmente piensan que están hablando con alguien que les responde de alguna forma inteligente, y entonces pues lo ven como una relación. ¿Quién de ustedes sería el atrevido a usar el primer bot y enamorarte y casarte con esta persona, ¿no? O sea, sería muy interesante ver quién es el que va a caer primero o quién ya lo hizo, porque pues obviamente están los robots que están siendo vendidos para ser reemplazados como, o ser usados como parejas o como alguien con quien pasar el día. Si te gusta estar con ese tipo de inteligencia artificial, se puede decir, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que se ve como el futuro de lo que es el AI. Y muchas de esas cosas también nos traen como consecuencia, pues, una vida más diferente, pero más agitada de lo que antes teníamos, tal vez en calidad de pareja. Tal vez tenías una pareja normal, o sea, una pareja humana, y ahora prefieres tener uno de estos bots que te analice tus pensamientos, ¿no? Y es que dice, la participación de la inteligencia artificial en la configuración de las relaciones sentimentales continúa en ascenso. Solo en Estados Unidos el número de solteros que utiliza esta tecnología para mejorar su vida amorosa aumentó en un 333% entre el 2024 y el 2025. Y este es un estudio realizado por el Match Group, que es un grupo del Instituto Kinsey. Entonces parece que será una tendencia que apunta a mantenerse en los próximos años. Aunque dice que hay estudios que advierten que el uso emocional de la AI podría afectar negativamente el bienestar socioemocional de quienes la emplean. Entonces, para decir un poquito más esto en una forma más concreta, hay mucha gente que se está agregando a esto, que es una moda, y parece ser que se está viendo que para un futuro se va a ir agregando más y más y más gente. Y según los participantes de lo que ha pasado, o sea, ellos realmente usan AI para fortalecer sus vínculos románticos. No sé si eso quiere decir que, pues sí, o sea, los usan para utilizar coincidencias con sus potenciales parejas humanas. Y realmente el otro 40% emplea el algoritmo para diseñar perfiles atractivos en estas plataformas sociales. Entonces no sabemos qué exactamente es lo que están haciendo estas personas para usar AI. Lo cierto es que están totalmente metidos en lo que se puede hacer usando AI. Y bueno, pues eso es parte de lo que estamos viendo ahora con aplicaciones que se llaman como Iris Dating o la función de AI Wingman de Grindr, que, o sea, que te ayudan a usar inteligencia artificial cuando estás usando esa aplicación, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué saben? Si quieren pasar el resto de su vida usando esta modalidad de entrenarse para el sexo y para relaciones personales en el ciberespacio, pues pueden empezar a ver cómo usar la AI aparte, ¿no? O sea, básicamente con una cuenta de ChatGPT, puedes empezar a entrenar a tu chatbot a que te conozcan y a que sepa exactamente qué tipo de relación quieres con el chatbot para empezar y qué tipo de relación buscas en alguien humano que te va a ayudar este chatbot a encontrar. Entonces vas a tener que usar tu información personal para esto, y parece ser que el porcentaje de los que usan el ChatGPT pues pasó de 34% a 60% en los últimos 10 años. No sé qué tanta gente lo haya estado usando desde antes de que se supiera últimamente que AI es la palabra que está en la boca de todos. Pero lo cierto es que la gente está buscando nuevas formas de interactuar con una computadora y encontrar información en la internet, ¿no? Entonces, pues esto es una de estas modalidades. Entonces, ¿qué es lo que se puede considerar el AI como el nuevo cupido? ¿O es una nueva pareja? Entonces, la inteligencia artificial podría intensificar esta situación en donde pues la gente busca formas alternas a la realidad a buscar una pareja. Y dice que al menos el 16% de los solteros ha interactuado alguna vez con un chatbot en calidad de pareja. No sé de dónde sacan esto, pero dicen que los 33%, o sea, un tercio de la generación Z ha hecho esto, y un 23% de los millennials ha hecho el uso de AI como su pareja. No sé, romántica, o por lo menos de interés romántico. Entonces, ¿qué es lo que se les puede decir? Pues que se metan a este tipo de desarrollo para poder ver cómo les ayuda el ver que es una computadora programada con lo que están hablando, porque si no puede haber repercusiones en la salud mental de la gente, especialmente entre los jóvenes que no desarrollan ese instinto social de interactuar con gente real, y obviamente se atrofian, ¿no? Se atrofian el uso de sus actividades normales de hablar e intercambiar emociones con gente real. Entonces, pues obviamente van a hacer lo que quieren hacer las personas en este mundo moderno, que a veces sienten que ellos saben más que el resto del mundo, pero, o sea, me refiero a la gente que es bastante introvertida y que está muy inteligente, que piensan que tal vez lo que están haciendo es diferente, pero es lo que debería de suceder, en lugar de abrirse a la idea de que se tienen que abrir a sentir rechazados para poder aprender de esas situaciones, para poder entonces ir mejorando su interacción con otra gente hasta que encuentren a alguien que los entiende y que pueden relacionarse más íntimamente, ¿no? Y pues ahí me voy a quedar porque es como que un tema algo medio peligroso de meterte demasiado a analizar, sobre todo si no entiendes cómo la gente puede pensar que una de estas cosas puede ser su pareja real. Y bueno, aparte de eso, tenemos un AI que hace análisis de escritura antigua y ha proporcionado nueva información sobre la edad de los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, vamos a ver Dice, muchos de los pergaminos del Mar Muerto, algunos de los hallazgos arqueológicos más conocidos de todos los tiempos, pueden ser más antiguos de lo que se pensaba, según el nuevo estudio. El nuevo análisis, que combinó la datación por radiocarbono con la inteligencia artificial, determinó que algunos de los manuscritos bíblicos datan desde hace unos 2300 años, cuando vivieron sus presuntos autores, dijo uno de estos investigadores, que se llama Mladen Popovic, que obviamente es encargado de el estudio de lo que se está dando a publicar ahorita en una revista que se llama Plus One. Acaba de ser publicado el día de ayer. Y dice, en 1957 unos pastores beduinos descubrieron por casualidad los pergaminos en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Posteriormente los arqueólogos recuperaron miles de fragmentos pertenecientes a cientos de manuscritos en 11 cuevas, todas cerca del sitio de Kirbat Qumran, en lo que ahora es la Ribera Occidental. Los manuscritos del Mar Muerto fueron extremadamente importantes cuando se descubrieron porque cambiaron la forma en que pensamos sobre el judaísmo antiguo y el cristianismo temprano. Obviamente esta es una persona que sabe bastante de religión, de cultura y sociedad. Vive en Holanda y dice, de alrededor de 1000 manuscritos, un poco más de 200 son los que llamamos del Antiguo Testamento Bíblico y son las copias más antiguas que tenemos de la Biblia hebrea. Nos dieron mucha información sobre cómo era el texto en ese entonces. Los pergaminos son como una máquina del tiempo, dice este investigador Popovic, porque permiten que los académicos vean lo que la gente escribía y pensaba y leía en ese momento. Entonces son evidencia tangible y física de un periodo de la historia que es crucial. Por ya seas cristiano o judío o no creas en lo absoluto en la Biblia, pues de todas formas la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia del mundo y pues es una forma de estudiarla en cómo estaba centrada o cuáles eran las ideas que la conformaban en ese entonces, hace 2300 años. Entonces dice que casi ninguno de los manuscritos del Mar Muerto, que fueron escritos principalmente en hebreo, sobre pergamino y papiro, tiene fechas inscritas. En base principalmente en la paleografía, el estudio y desciframiento de la escritura de los pergaminos antiguos, los expertos creyeron que estos manuscritos databan del siglo 3 a.C. y podrían haber durado hasta el siglo 2 después de Cristo. Entonces, pues ahora este proyecto que ellos tienen, tienen que fechar algunos manuscritos y realmente pues escribir, porque parece ser que los que están fechados son del siglo 4 a.C. O sea que que los pergaminos más antiguos podrían ser hasta 100 años más antiguos de lo que se pensaba. Y dice, esto es realmente emocionante por todas las nuevas posibilidades. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, y regresamos con un poco de la investigación que estamos hablando de los papiros para determinar la antigüedad de manuscritos de estos manuscritos del Mar Muerto. Entonces estamos hablando de que se estaban abriendo nuevas formas de investigar cómo se podría llegar a la edad de dónde son o cuándo fueron escritos estos papiros. Y parece ser que antes lo que pasó fue que se inventó un procedimiento en 1940 en la Universidad de Chicago que usa el carbono 14. Bueno, se le llama datación por carbono 14, que quiere decir que se le da una fecha a cómo se va descomponiendo este elemento que todos los organismos vivos absorben, y obviamente se va decrementando o bueno, se va descomponiendo hasta que obviamente deja de aparecer en un estudio, y realmente te puede dar una cantidad con la cantidad de átomos que aparecen de este carbono 14 para decirte si es más probable que esté más cerca de nuestra fecha que a cierta cantidad de miles de años, ¿no? O sea, dicen que esta forma de cifrar podría investigar cosas que tienen hasta 60 mil años de edad, ¿no? Pero bueno, dice que lo que pasó después del estudio, que se fue originalmente hecho en la década de 1990, obviamente era un químico que usó, desarrolló un método para estudiar estos materiales orgánicos, y parece ser que este estudio del 90 utilizó el del 40, el de la Universidad de Chicago, para usar eso para determinar la fecha. Pero usaron también un aceite de ricino que fue como para hacerlo más legible el texto, y eso obviamente cambió la fecha original del radiocarbono, porque parece ser que este aceite de ricino pues es un invento moderno y es también orgánico. Entonces parece ser que obviamente se volvió un problema usarlo para poder leer lo que decía el texto, y que cambió las fechas que deberían de haber aparecido después de una investigación rigurosa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Usan la inteligencia artificial que fue desarrollada especialmente para esto, que se le dio el nombre de Enoch. Obviamente es el padre bíblico de alguien que del personaje bíblico de Matusalén. Y obviamente hicieron que esta persona, este AI usara la información que obviamente que está en los papiros, que está en el estudio, y se lo pusieron a entrenar a estos módulos para que encontraran si estaba correcto esto, y pues lo que encontró realista, o sea, encontró pues un grupo de resultados que dicen realistas o no realistas, ¿no? O sea, separa según esto, según esto lo que podría hacer de lo que no podría hacer, y Enoch encontró que realmente a través del estudio de los papiros hay 79% de las muestras arrojan que las fechas de estos papiros debe de ser de entre 50 y 100 años más antiguos de lo que se pensaba. ¿Y cómo llegó a esto? Bueno, pues estudiando diferentes versículos. Por ejemplo, hay uno del libro Daniel que se supone que pensaron que era antes del segundo siglo antes de Cristo, pero dice que esa era una generación después del autor original. Y ahora con este estudio hay más seguridad de que fue en la época del autor, o sea que lo movió de la fecha que lo tenían 200 años más atrás, o bueno, 100 años más atrás, y fue lo que encontró esta correlación entre las edades de ciertos papiros y ciertos manuscritos que fueron encontrados, ¿no? Entonces, que la edad pasó de ser de lo que decían los paleógrafos, que era de 70, bueno, los arqueólogos que estaban sobre paleografía encontraron que esto estaba entre el 175 y el 125 antes de Cristo, y ahora Enoch sugiere que las fechas reales son entre 300 y 240 antes de Cristo. Entonces, obviamente hay formas de predecir si entrenas a Enoch con los documentos originales, y eso fue lo que hicieron. Y eventualmente, ¿cómo te diré? Esto es lo que hace la gente que utiliza AI para ir sacando mejores modelos de lo que existe originalmente. Por eso hay que entrenar a tu ChatGPT para ir cada vez obteniendo mejores resultados, porque pues tienen que aprender sobre el contexto, sobre la información que existe y cómo usar la información que existe. Entonces, vamos a ver. Después de haber sido evaluado, dice que se podría evaluar ahora los escritos siriacos, árabes, griegos y latinos. O sea, van a usar esto con toda la fuerza para poder encontrar correlaciones entre lo que se escribía en otros papiros de la época, en otras culturas, obviamente, en otros grupos étnicos, grupos de personas que vivieron en algunas partes del mundo antiguo. Entonces, vamos a decir que esto es un gran paso hacia adelante, y los académicos que se fueron involucrados en esto pues están muy felices con el hallazgo. Obviamente el contar con AI pues es algo que mejora el nivel de calibración entre las metodologías del carbono 14 y lo que la gente sabe de las culturas, de cuando algo sucede, ¿no? Cuando algo fue hecho y que se ha sido estudiado como historia, ¿no? Historia universal, digámoslo así. Y entonces es así como pueden relacionar unas cosas mejores con otras. El patrón pronunciado parece ser que la IA ofrece una ventana más estrecha dentro de la ventana del carbono 14. O sea que lo hace con más precisión, y eso es bastante emocionante. Según esto fue lo que dijo la persona Charlotte Hempel, que se le preguntó, ¿no? Que ella es una profesora de la Biblia hebrea y el judaísmo del segundo templo de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Entonces, obviamente es muy emocionante. Ya vemos gentes que queremos saber más sobre los papiros y sobre qué es lo que nos podían decir de la sociedad de ese momento y de dónde llegaron las ideas de la Biblia o que se presentan en la Biblia, ¿no? Entonces, pues ahí está. Dice, sin embargo, usar IA o inteligencia artificial para reemplazar completamente la datación por carbono puede ser prematuro. O sea, realmente pues tienes que tener información para entrenar a tu AI, y realmente pues para eso tienes que poner la información útil para hacerle el contexto que les estaba diciendo, para hacer el panorama más amplio, para estimar entonces la ausencia de carbono 14 basado en las cosas que son similares, ¿no? O fragmentos similares en este caso. Entonces esto es todo lo que viene. Dice, como todo lo relacionado con el aprendizaje automático y con un buen vino, debería mejorar con el tiempo y con más muestras. La datación de manuscritos antiguos es un problema extremadamente difícil, con datos escasos y fuertes limitaciones de acceso y experiencia. Dice, bravo al equipo por esta contribución basada en datos que da un gran paso adelante. Entonces, pues ahí lo ven. Muy bien. Parece ser que esto va para largo con la inteligencia artificial, y la gente comenzará a usarlo de distintas formas, como ya lo hemos visto, para el amor, para la ciencia o simplemente para escribir lo que es exámenes en los estudiantes. Entonces, pues aquí lo dejamos. Vamos a darle paso a el siguiente, paso de el siguiente horóscopo que va a ser dicho por Janet ahorita. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Y bueno, muchas gracias a Rabbit que nos estuvo acompañando ahorita en todo este segmento de ciencia y tecnología. Gracias, Rabbit. Gracias por tu presencia. Ahora nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros de Misada Mohamed para estas predicciones de este 12 de junio. Hablar, expresar y comunicar, Aries. Cierra tratos, acuerdos y negociaciones importantes. Hoy es un día de buena fortuna para ti y para tus seres amados. Tauro, la luna en tierra te impulsa a iniciar o cerrar ciclos. Es ideal para compras, ventas y negociaciones claves. Aprovecha esta energía práctica y positiva. Géminis, está lleno de magnetismo y carisma natural. Úsalo para abrir puertas que parecían cerradas. Negocia con confianza. Hoy es tu día. Cáncer, tu intuición y percepción están más fuertes que nunca. Confía en tus sueños y señales que recibas. Decide con seguridad en lo personal y en lo profesional. Leo, todo lo bloqueado comienza a fluir con rapidez. Firmas justas y beneficiosas se presentan hoy. Aprovecha las oportunidades que se destraban. Virgo, cambios importantes llegan, casa, coche o trabajo. Es buen momento para emprender algo por tu cuenta. La luna llena favorece tu crecimiento profesional. Libra, recibes noticias que te dan paz y tranquilidad. Un trámite detenido por fin se mueve. Planea ese viaje pendiente. Es el día perfecto. Escorpión, Marte te impulsa a innovar con energía y pasión. Reúnete con mentes creativas e ideas afines. El resultado será éxito en lo personal y en lo económico. Sagitario, tu intuición está finísima y llena de claridad. Escucha a tus guías y señales del universo. Toma decisiones clave en lo laboral y en lo profesional. Capricornio, la luna en tu signo multiplica tus intenciones. No lo pienses tanto, siente, actúa y fluye. Jueves, viernes y sábado son claves para avanzar. Acuario, llega fortuna, intuición y nuevas oportunidades. Cierra contratos, haz alianzas y genera ingresos. Confía en tu creatividad y relaciones sociales. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy más que nunca sabes lo que quieres y hacia dónde vas. Es tiempo de iniciar proyectos o mejorar tu entorno. La energía te favorece para crecer a corto plazo. Ya de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them rats talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Recuerdo no la atormente, ya no le copia nada. Su ex the queen, we the queen. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Once de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar de la importancia del desayuno y 7 consejos para que uno pueda tener energía durante todo el día. Y créanme que cuando uno está embarazada, como su servidora, a veces sí se baja la pila, obviamente ya con algunos meses de embarazo se baja la pila, pero yo siento que obviamente sin el desayuno no funcionaría como sigo funcionando, la verdad. Aparte de que mi desayuno no es para nada pesado, para nada, siempre ha sido muy ligero, pero con muchos suplementos y jugos verdes y proteína. Y ahorita que veo esta información, dije, pues lo tengo que compartir porque hay mucha gente que, al igual que yo, años atrás, yo me saltaba el desayuno. Yo era de las mujeres que cuando iba a la escuela, desde, yo creo, primaria, secundaria, prepa, universidad, yo no desayunaba. Yo, sinceramente, no desayunaba. Qué pena decirlo y qué pena no conocer esta parte tan fundamental e importante para nuestro organismo, para nuestro metabolismo. Créanme que si me hubiesen dicho antes, que siempre me decían mis padres, no, tienen que desayunar. Desayunaba muy de vez en cuando, los fines de semana obviamente sí, ¿no? Porque estaba con mi familia. Pero cuando se trataba de la escuela, yo prefería no desayunar. Y después vienen las consecuencias, que ustedes ya saben por todo lo que he pasado, ¿no? Y hoy en día todavía hay gente que piensa que el desayuno no es importante, no es esencial. Pero créanme que muchas de nuestras desórdenes en nuestro metabolismo vienen a consecuencia de no tener un desayuno. Y sobre todo que no es balanceado, ¿no? Porque una cosa es decir, no desayuné, pero tal vez a las 10, 11, 12, no sé. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, ya más grande, ¿no? O en la prepa, y mi desayuno era comer comida chatarra, o sea, que sabritas, que un sándwich, o cosas así que realmente, pues, no eran para nada saludables. No estoy diciendo que los sándwiches no son saludables. Hay ahora, hoy en día, cómo te puedes preparar un sándwich bastante, se me fue la palabra, saludable, ¿no? Con muchos vegetales, con un jamón que no te haga daño, con un pan que tampoco te haga daño, ¿no? Hoy en día hay muchas opciones. Pero bueno, saltarse el desayuno. ¿Tú eres las personas que se salta el desayuno? Si te estás saltando el desayuno, o sea, tampoco es un regaño, ¿no? No. Pero pon atención a estos tips que nos van a ayudar a todos a recordar por qué sí es importante, ¿no? Aquí realmente nos dice, ni lo pienses, no te saltes el desayuno. Lo que comes al comenzar el día puede marcar la diferencia entre sentirte con pilas o arrastrarte hasta la hora del almuerzo. Entonces, ¿por qué el desayuno es tan importante? Parece obvio, pero muchas personas aún creen que evitar el desayuno ayuda a ahorrar calorías y es un error. Un desayuno balanceado ayuda a activar el metabolismo y mejora la concentración durante el día. Ese es uno de los primeros consejos. No te saltes el desayuno, ¿ok? Porque nos ayuda a activar el metabolismo, sobre todo cuando estamos comiendo pues balanceadamente, ¿no? Número 2, incluye proteína, que es clave para mantenerlo lleno. Por ejemplo, puede ser un huevito, unos huevitos, yogur griego, nueces o incluso un batido con proteína vegetal son grandes aliados. Yo ahorita les voy a decir cuál es usualmente mi desayuno, ¿ok? La proteína te ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre y evita que te dé hambre a las 10 de la mañana. Número 3, carbohidratos. Sí, pero que sean complejos. O sea, los carbohidratos complejos, no los otros, que no me acuerdo si le llaman simples, ¿no? Que rápido te sube la glucosa. Entonces, opta por avena, pan integral o frutas, siempre y cuando, o sea, no tengas problemas con tu glucosa. Si hay problemas ya de glucosa, como una diabetes o una prediabetes, pues obviamente se aconseja, ¿no?, que tus carbohidratos, o sea, sean todavía más saludables, ¿no? Hay muchos carbohidratos que puedes comer. Por ejemplo, si te gustan las papas moradas son mejores, o las papas rojas, ¿no? ¿Qué más de carbohidratos? La batata, ¿cómo se llama? El camote, lo puedes asar. O sea, hay muchos carbohidratos buenos, saludables. También los que son de keto, que vienen de semilla, también son buenos. Hay que evitar el pan blanco definitivamente y los cereales llenos de azúcar, ¿no? Por lo general a veces uno piensa, ay, un cereal para que le dé energía a los niños y comen también los papás y se comen el chocolate de esos cereales o los otros cereales como que están llenos de azúcar. De hecho se llaman sucaritas uno, ¿no? Ahí estoy siendo marca Gold. Y te dan un subidón de energía esos, pero después te da un bajón brutal así de que, ay, tengo mucho sueño y tengo mucha hambre. Entonces, ¿de qué nos sirvieron esos carbohidratos? De nada, ¿ok? Otro de los consejos por qué debemos tener un desayuno es está agregando las grasas saludables en nuestro desayuno. Unas rodajas de aguacate, por ejemplo, unas semillas de chía, una cucharada de mantequilla de almendra, también te ayudan a tener saciedad, no tener tanta hambre, ¿no? Sin afectar el nivel de energía. Y estas grasas son el combustible lento del cuerpo. De hecho, la mantequilla no te hace daño, normal. La margarina, sí, eviten la margarina. Hoy en día uno compra pues sus alimentos, su lista del mercado, y a veces uno no sabe lo que está consumiendo. Y yo siempre les he dicho, por ejemplo, a mis sobrinas, ni se les ocurra comprar margarina. ¿Por qué? Porque es pura manteca, que te hacen la finta, ¿no?, de que es la mantequilla, pero es pura manteca, es un aceite que lo sobrecalientan a tal grado que se hace como una manteca, como la manteca con la que cocina uno, ¿no?, la manteca vegetal. Eso es la margarina, pero que pierde todos sus nutrientes y se llena pues de óxidos. Y como sabe tan mala y como es tan grasosa, les ponen colorcito y les ponen salecita y les ponen otro saborcito y azúcar para que aparentemente te sepa a mantequilla, porque antes pensaban que la margarina era mejor que la mantequilla, porque decían la mantequilla te causa colesterol elevado, ¿no? Y se ha comprobado que no es cierto. Entonces, es mucho más saludable la mantequilla que la margarina. Entonces, cuando estamos hablando ahorita de grasas saludables, pues también está el aguacate, la mantequilla de almendra, inclusive la de maní, ¿no?, que también te ayudan a tener esta energía. Entonces, estas grasas son el combustible lento del cuerpo. Y también tenemos que evitar el azúcar que está oculta, ¿no? Si tú sabes, le estás poniendo a tu café azúcar, bueno, pues ya sabes qué tanto le estás poniendo, ¿no? Pero a veces uno dice, me voy a tomar un juguito de naranja, de estos que ya vienen en algún envase, ¿no?, que tú compras, y ese tipo de jugos, o dices, me voy a comer una barra de cereal y me voy a tomar un café de esos que ya venden, entonces tienen mucho azúcar, eso es café de moda, ¿no? Que tú vas a la tiendita y te dan ese café súper caro aparte, jugos, barras de cereal y algunos cafés pues tienen azúcar añadida. Entonces si te haces tu café, si te haces tu juguito o si te comes una barra que tú sabes que no está llena de azúcar, pues está perfecto para ti, ¿no? Porque pasa lo mismo que dijimos hace rato con los carbohidratos complejos, ¿no? Que aunque te dan energía por un momentito, pues después te dan ese bajón, ¿no? Perdón, los carbohidratos que no son complejos. Dije los complejos, ¿no? Entonces hay que evitar esto. El café también sí se recomienda, pero con medida. Una taza de café está bien. Más de tres puede generar nerviosismo. Pueden tener problemas de dormir, o sea, insomnio. O les puede dar bajón de energía al mediodía. ¿Por qué? Porque lo están combinando también con más azúcar, pan, etcétera, etcétera. Entonces lo ideal es que combines tu café con alimentos y nunca en ayunas. Ya hay gente que pues lo primero que se toman es el café y dicen es que yo sin café no funciono. Esto es mental totalmente, ¿ok? Y por último, hidratarse bien desde tempranito. A veces la fatiga matutina se debe a la deshidratación. Hay que hidratarse. Un vaso de agua al despertar ayuda a que el cuerpo funcione mejor, incluso antes del café. Entonces, en conclusión, el desayuno bien pensado no tiene que ser complicado ni caro. Con algunos ajustes simples puedes transformar tus mañanas y mantenerte con energía todo el día. Tu cuerpo y tu ánimo te lo van a agradecer. Y es la verdad, como les digo, les voy a compartir mi desayuno casi a diario. Es un solo huevo, ya sea estrellado, batido, con verdura, como tú quieras. Si tú comes el chorizo normal, le puedes poner chorizo. Si comes el jamón, sí lo puedes poner, pero un solo huevo. Al despertar, lo primero que tomo, mientras estoy haciendo el desayuno, son dos vasos de agua. Tenga o no tenga sed, el cuerpo lo agradece, se hidrata, ¿no? Y una tortilla de maíz de esas chiquititas. Ese es mi desayuno, acompañado de un jugo verde, acompañado de mis suplementos. Y un licuado de leche de coco con almendras sin azúcar, con dos fresas y un plátano. Y esto te sale para dos licuados. Y un poquito para mi perrita. Entonces es el desayuno y la verdad es que me mantiene con mucha energía. O sea, puedo estar con energía hasta la hora de la comida. Y esto lo he hecho por mucho tiempo ya. Y créanme que a veces uno piensa, no, es que yo necesito comerme tantos huevos, tanto de esto, tantas tortillas, y no es necesario. Cuando tú comes así balanceado, te das cuenta que tu cuerpo está absorbiendo lo que realmente necesita. Ahora que si te gustan más, pues sí, también le puedes poner más huevitos, ¿no? Y ensaladita y lo que tú quieras. Yo no pongo ensaladas en la mañana porque me tomo mis jugos verdes, pero también se podría, ¿no? Y bueno, ahí está, el desayuno sí importa, así que si últimamente te pierdes tu desayuno, te invito a que otra vez lo vuelvas a hacer, que te levantes temprano y hagas el esfuerzo, ¿no? Para mejorar tu metabolismo, todo es para mejorarnos cada uno de nosotros. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you.